Mira, esto surgió en un taller de periódico que nosotros tenemos. Ahí con los chicos armamos la historia del corto, más o menos basada en las cosas, ¿viste?, que nosotros nos pasaban en el barrio. ¿Y qué, y de qué se trata? Se trata de los pibes que están en la calle, como lo que viven día a día. ¿Vos actuás en el corto? Sí, yo soy la mamá de uno de los chicos, del perro. El perro es el protagonista, por lo que estuve leyendo, ¿no? Sí. Bien. Y contanos, Jessica, ¿cómo se fue dando este trabajo? ¿Era la primera vez que se acercaban a lo audiovisual? Yo sí, los chicos ya habían hecho otro. Pero estuvo bueno, estuvimos con toda la gente, los chicos del barrio. Ese día que filmamos. ¿Y fueron definiendo entre todos el libreto de esa película? Entre todos, sí, en un taller que nos dan en la casita, lo hicimos entre todos. Bien. Contanos, para las personas que por ahí no conocen el trabajo que hace La Casita de los Pibes, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Qué actividades se hacen? Es una ONG que hay talleres para todos los chicos que quieran ir de nuestro barrio, de cualquier lado. Está para ayudar a los chicos. Tienen taller de carpintería, apoyo escolar, panadería, manicuría. Hay un montón de talleres para que los chicos estén más contenidos ahí. Está bueno. ¿En qué barrio es, Jessica? En Villalba, al 122 y 104. Bien. ¿Y desde cuándo estuvieron haciendo este taller, esta producción? Y el taller ya está hace unos años, pero nosotros ya la hicimos hace un año más o menos. Bien, o sea que hace un año vienen trabajando en lo que se presenta hoy, que si mal no tengo entendido, además está dedicado a Pochita. A Pochita, nuestra amiga, sí, la Nazarena Río de la Pochita. Bien, ¿ella había empezado también con este taller, con este trabajo? Sí, ella nos ayudó, sí, a escribir todo. Sí. ¿Querés contarnos dónde lo presentan, en qué horario? En el Teatro Argentino, lo van a estar a las 6, lo van a estar presentando, pero nosotros vamos a salir de acá de Villa Alba con micro para los chicos que se quieran acercar. A las 4, 4 y media, van a ver micro, que vamos a salir todo por el teatro. Muy bien. Jessica, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. Hola Facundo, buen día. Te pregunto por el nombre, ¿por qué se llama Tentaciones el corto que han realizado? Y es un poco que lo eligieron entre los chicos, ¿viste? Sí. Porque como que los tenta, ya la van a ver al corto, los tenta a los chicos a hacer un montón de cosas por necesidades. Ahí va. Y te pregunto, ¿cómo se siente estar frente a las cámaras, ahí estar trabajando, filmando, poniéndose en el papel de una actriz? Porque fuiste una actriz, has sido una actriz a partir de ahora. Sí, no, yo me sentía re nerviosa porque era la primera vez encima. ¿Y la idea, como la lectura del guión, llegó y se lo dieron a ustedes y ustedes lo armaron, o ustedes también colaboraron en el armado de ese guión para encarar el personaje? Lo armamos entre todos y después, como era más una cosa, la letra era, viste, como de nosotros del barrio, todo, nosotros íbamos agregando más cosas, así como cosas que nosotros hacíamos en la vida diaria. Así. ¿Y van a seguir haciendo producciones audiovisuales? ¿Les gustó esta experiencia? Sí, nos re gustó. Sí, vamos a seguir. Si Dios quiere. Tienen que hacer un documental sobre La Casita ahora. Sí. Muy bien. Bueno, contanos, para aquellos que se quieran acercar a La Casita, ¿cómo es para poder participar? Si quieren dar un taller o si quieren acercar a algún pibe, ¿cómo se da eso? Se tienen que acercar, mira, desde los 13 años, para los que se quieran anotar en los talleres, va, se anota. Y tenemos días que dan los talleres, hay un montón de talleres para los chicos. De carpintería, periódico, también hay uno que de manicuría. ¿Hacen apoyo escolar? Apoyo escolar también, tienen fines. Muy bien. Bueno, entonces hoy se van a ver por primera vez en una pantalla grande y nada, va a estar re bueno. El Teatro Argentino, ¿no es cierto? Sí, una emoción. Me imagino. Bueno, sí. Jessica, muchas gracias por la comunicación y mucha suerte para hoy y bueno, que salga todo lindo. ¿Después lo van a seguir pasando en otros lugares? Sí, seguro.